La notación musical se hace sobre pentagrama, 5 líneas, y se denomina notación cuadrada. Fueron recopiladas por el rey Alfonso X el Sabio, y se cree que él es el autor de alguna de ellas. Las partituras van acompañadas de delicadísimas miniaturas o dibujos miniados, que nos muestran los principales instrumentos musicales de la época. Las cantigas están datadas en el siglo XIII. Vienen a ser unas 417 distribuidas en 2 clases, de milagros o narrativas y de loores o de alabanza a la Virgen. Están escritas en galaico-portugués y tienen un sabor muy popular. En las miniaturas aparecen representados más de 30 instrumentos interpretados por judíos, árabes y cristianos, lo que nos da idea de la mezcla cultural del Camino de Santiago en la Edad Media. Para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Cuando nos duchamos, solemos usar más agua de la que realmente necesitamos. Una manera sencilla de reducir su consumo es cerrando el grifo mientras nos enjabonamos o nos lavamos el pelo. Estos son nuestros consejos. Toda la semana, con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. Los Reyes de la Baraja, de Federico García Lorca. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene 4, rey de oros, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Del olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Frases célebres. Es de gran alivio conocer las propias imitaciones. Autor anónimo. Floreció de mi locura tu locura. El Camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El Camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos de Lies Villegas. La música del camino. Pandeiro de peito. El pandero es un instrumento de percusión, de origen árabe, parecido a la pandereta. Sin embargo, no posee sonajas ni cascabeles, y usualmente es de mayor tamaño. En el interior, los panderos pueden llevar semillas, chapas, cascabeles, piedrecitas o cualquier otro pequeño objeto. Al golpearse contra la piel que conforma la membrana, estos elementos enriquecen el sonido grave de la piel. Se suele utilizar también el término pandero o pandereta. La música del camino, tamborete o tamboril. Instrumento musical de percusión formado por una caja de forma más o menos cilíndrica, cerrada por una parte o por las dos, con un parche de cuero tensado o con una membrana de material plástico. Se toca con baquetas, con una maza o con las manos, y puede formar parte de otros instrumentos musicales de percusión. La música del camino, silbato. El término silbato se refiere, por lo general, a un instrumento de viento de única nota, que produce sonido mediante un flujo forzado del aire. Existen varios tipos de silbatos, desde los pequeños, como los de la policía o los usados en los deportes, a unos mucho más grandes, de vapor, que se usan en las locomotoras o en los barcos. Estos tipos de silbatos no son considerados musicales, pero existen versiones que sí lo son. Hay silbatos hechos de madera que producen un solo sonido, silbatos de alta frecuencia, los cuales son prácticamente inaudibles a los humanos. La música del camino, claves. Las claves son un instrumento de percusión de madera formada por un par de bastones cilíndricos, de madera maciza. Su diámetro es de aproximadamente 2,5 centímetros por una longitud de 20 centímetros. El sonido se produce al percutir uno sobre el otro. El ejecutante debe procurar sujetar el instrumento utilizando la menor superficie posible para no ahogar el sonido. El timbre de este instrumento es agudo y pendiente del material o corte y tipo de madera. Así, también como de su acabado. La música del camino, arrabel o huesera. El arrabel, también conocida como huesera en gran parte de Castilla, es un instrumento tradicional castellano de percusión frotado, hecho con una serie de huesos, tibias de cordero o cabrito, unidos entre sí por medio de cuerdas o incluso alambres, que se toca colgado al cuello y sujetándose con la mano por la parte inferior, mientras se frota con una castañuela de arriba hacia abajo, lo que genera un sonido con el que se ejecutan diversos ritmos. Es un instrumento usado en rondas en cualquier época del año, en algunos pueblos de Madrid y de La Mancha. También existen versiones hechas con caña endurecida al fuego y en vez de con huesos, que recibe el nombre de ginebra. Nosotros lo tenemos, a la limón, volverla a levantar. A la limón, pasan los caballeros. A la limón, volverla a levantar. A la limón, nosotros pasaremos. A la limón, volverla a levantar. A la limón, la torre se ha caído. A la limón, volverla a levantar. Dichos y frases hechas. Afortunada en el juego, desgraciada en amor. Este refrán es muy popular. Hay quienes creen que las personas que tienen suerte en los juegos de cartas o de dados no serán afortunadas en los amores. Pero esta idea es una superstición y una falsedad, porque no hay ninguna relación entre los cariños y los juegos. También se dice, dándole la vuelta a la frase, desgraciado en el juego, afortunado en amores. Con este último refrán se pretende consolar al que no ha tenido fortuna en el juego y se le asegura que tendrá suerte en los galanteos. Thank you. libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez. Buenas, queridos oyentes. Soy Nayara Menéndez y esta es mi sección Una vida de película. Hoy os hablaré sobre dos series que me gustan mucho, Lost y Los 100. Lost. La primera temporada comienza con el accidente del vuelo 815 de Oceanic Airlines, en lo que parece ser una isla inhabitada del Océano Pacífico. Los supervivientes se la arreglan para encontrar cómo dar una llamada de socorro, comida, agua y un lugar seguro, y con esto se van formando roles de mando, de caza, con lo que más tarde el grupo se separa, en los que mudan a la cueva con manantial con Jack y los que se quedan en la playa esperando un rescate con Sayid. Su supervivencia se ve amenazada por una serie de entidades misteriosas, incluyendo osos polares, un ente de humo negro que deambula por la selva, llamada por los supervivientes el monstruo, que luego se enteran que es un sistema de seguridad de la isla y los habitantes de la isla, conocidos como los otros. Los perdidos escuchan la señal de socorro de una mujer francesa llamada Danielle Rousseau, que según se oye se ha repetido en la isla 16 años antes del accidente, con el transceptor que recuperaron del avión. Tras eso, el perdido Sayid Jarrah sigue una señal que le lleva a que Danielle Rousseau le tome prisionero. Por otro lado, John Locke, interpretado por Terry O'Quinn, junto con Vaughn Carlyle, encuentran una desconocida para ellos estación de la iniciativa Dharma, mientras Jack Shepard y John abren la escotilla con dinamita para esconderse del ataque de los otros. Otros cuatro intentan salir de la isla en una balsa hecha por Michael Dawson para ser rescatados en alta mar. Por otra parte, los flashbacks muestran escenas de las vidas de Jack, Locke, Kate, Sawyer, Claire y Charlie, antes del accidente contando sus historias o explicando sus acciones. Tiene 24 capítulos. El piloto dijo que nos desviamos más de 1500 kilómetros. Este sitio es diferente. Si no podemos vivir juntos, moriremos solos. No sé tu nombre. Me llamo Kate. Jack. ¿Habéis visto eso? Sí. Es un oso polar. Después de este resumen de la primera temporada, voy a pasar a la tercera, cuarta y quinta, porque si no sería explicar mucho y no quiero parecer muy pesada. En la tercera temporada, los supervivientes empiezan a conocer más sobre los otros y su historia en la isla. Desmond y uno de los otros se unen a los náufragos. Los supervivientes entran en contacto con un equipo de rescate a bordo del carguero Kaana. Tiene 23 capítulos. La cuarta temporada se centra en la llegada a la isla de las personas que iban a bordo del carguero, que fueron enviados a la isla no como parte de un equipo de rescate, sino con otras intenciones. Los flash-forwards revelan la identidad y las acciones de los seis de Oceanic, un grupo de supervivientes que logra salir de la isla y que tratan de seguir con sus vidas. Tiene 14 capítulos. La quinta temporada sigue dos líneas temporales diferentes. Por un lado, los supervivientes que quedan en la isla saltando a través del tiempo y estableciéndose finalmente con la iniciativa Dharma en 1977. Por otro lado, continúa la línea temporal original, con la vuelta de los seis de Oceanic a la isla a bordo del vuelo 316 de Ajira Airways. Algunos de los pasajeros de la gira aterrizaron en 2007 y otros en 1977. Tiene 17 capítulos. Los 100. En la primera temporada, 97 años atrás, la Tierra fue destruida por una guerra nuclear. Solo 400 personas lograron salvarse en 12 naves que fueron enviadas al espacio. En el presente, las 12 naves están conectadas como una sola llamada el Arca, que ha visto incrementar su población a casi 4.000 personas, lo que ha derivado en la escasez de alimentos. Las autoridades del Arca han tomado medidas como el control de natalidad y la pena de muerte para garantizar su supervivencia. En secreto, han enviado a un grupo de 100 jóvenes delincuentes a la Tierra para averiguar si el planeta es habitable nuevamente. En la segunda temporada, Clark, Finn, Raven y Bellamy luchan por rescatar a los 47 chicos que continúan en Monte Weather antes de que sean drenados para tratar las enfermedades de los habitantes de la montaña. Abby, Kane y Yaha intentan mantener a su gente unida y encontrar más supervivientes del resto de las naves. Ambos grupos deben enfrentarse a los hombres de la montaña, quienes interfieren en sus comunicaciones y los atacan con peligrosas y tóxicas armas, así como a los terrícolas, cuya líder clama venganza por la masacre de los habitantes de una tribu a manos de Finn. En la tercera temporada, los habitantes de Arcadia, dirigidos por Abby, se mantienen en paz con los terrestres, dirigidos por Indra, mientras buscan a otros supervivientes del Arca. Mientras tanto, el equilibrio de fuerzas de los clanes terrestres pende de un hilo desde que la comandante Lexa hiciera un trato con el Monte Weather, que es tildado de muestra de debilidad y le ha hecho perder la confianza del clan de la Nación del Hielo. Clark, que tras lo sucedido en el Monte Weather ha dejado a su gente, es buscada por las diferentes tribus terrestres que pretenden asesinarla y así obtener su fuerza. Elisa Taylor es Clark Griffin, Paige Turco, Abigail Griffin, Thomas McDonald, Finn Collins, Ellie Gorinota, Wells Yaha, Mary Avgeropoulos, Octavia Blake, Bob Morley, Bellamy Blake, Kelly Junota, Sissy Cartwright, Christopher Larkin, Monty Green, Devon Bostick, Jasper Jordan, Isaiah Washington, Thelonious Yaha, Henry Ian Cusick, Marcus Kane, Lindsay Morgan, Raven Reyes, Ricky Whittle, Lincoln, Richard Harmon, John Murphy, Isaac McGowan, Ron. Después de 100 años sin pisar la Tierra... Van a mandarte a la Tierra, a vosotros, a los 100. No sabes qué peligro se esconde. ¡Octavia, sal del agua! ¡Octavia, sal del agua ya! ¿Por qué estás aquí? ¿Esta es la sociedad que queremos? Aquí no hay leyes. ¿Quién quiere confiar? Todo lo que creíamos saber sobre la Tierra era mentira. ¡Os digo que no sois asesinos! Tu único objetivo es... No estamos solos. Sobrevivir a lo desconocido. La nueva era de la humanidad empieza contigo. ¿Qué pasa? Los 100. Y hasta aquí mi sección de hoy, oyentes. La semana que viene os traigo más en Llámalo Alfa. Curiosidades. Bienvenidos todos a Curiosidades de la Ciencia. Investigaciones del ser humano extrañas y sorprendentes. Hay de todo tipo, algunas de ellas muy raras. ¡Empezamos! En el siglo XVI, el astrónomo danés Tycho Brahe calculó que los calendarios que se utilizaban en aquella época eran erróneos. Así que para cambiarlo, convenció al Papa Gregorio XIII para que lo corrigiera, eliminando 10 días del año. El problema es que la gente no lo entendió bien y hubo muchos altercados y peleas. ¿Sabéis cuál era la razón? El problema fue que miles de personas pensaron que al acortar el calendario 10 días, también se acortaba su vida y por eso no lo querían permitir. Y hablando de días cortos e interminables, Todos sabemos que un día en la Tierra dura 24 horas, pero no ocurre lo mismo en otros planetas. Si fuésemos habitantes de Venus, nuestro día sí que sería largo, pues dura 243 días terrestres. Eso es debido a que cuando Venus ha completado una rotación sobre sí misma, han transcurrido 8 meses. Otra de las curiosidades de Venus es que un año venusino es más corto que un día venusino, ya que el planeta tarda 225 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. No sabemos si cuando seas mayor te harás astronauta o podrás volar en una nave, pero si lo haces, estás de enhorabuena, porque es un gran método para adelgazar. Sí, es que los astronautas suelen llegar a la Tierra más delgados y altos, ya que la columna vertebral se les alarga y fortalece en el espacio. Además, los órganos internos aumentan un poco de volumen y los músculos de las piernas bombean la sangre hacia el tronco. Ya lo sabes, si quieres reducir centímetros de cintura, adelgazar tus músculos y crecer 5 centímetros, lo mejor es viajar al espacio. Posiblemente a más de un padre le han multado por exceso de velocidad cuando ha pasado por delante de un radar por la carretera. Hasta aquí todo normal, pero fijaros lo que está sucediendo en Venecia. Allí, la policía italiana ha empezado a multar a las embarcaciones de motor que circulan por sus famosos canales. ¿Cuál es la razón? Según parece, a mucha velocidad, esas embarcaciones forman olas que golpean en los edificios antiguos y los dañan. De manera que ahora, con un láser portátil, controlan su velocidad. No hemos averiguado a cuánto les ponen multa, pero los métodos son los de siempre. Una patrullera oculta controla las embarcaciones que pasan y para aquellas que se exceden de la velocidad permitida. Vamos ahora a contaros algunas curiosidades sobre abejas. Por si no lo sabíais, las abejas tienen una gran memoria. Enseguida aprenden el camino hacia una fuente de polen, néctar o agua y son capaces de recordarlo durante semanas. Cuando la abeja regresa a la colmena, a veces se mueve en un círculo, entregando parte de su carga a otra abeja. Esta danza circular indica que el alimento está a menos de 40 metros de distancia. Con esa información, el resto vuelan hacia ese lugar. Pero si el alimento está más lejos, el baile que hace es la danza del 8. Dos círculos con un breve recorrido rectilíneo que indica la dirección de la fuente. La duración del baile indica la distancia, así que podemos decir que son como una especie de GPS volador. Además, esa danza se completa con sonidos y olores para comunicar el tipo de alimento que se ha encontrado. Pero las pobres abejas ya pueden tener cuidado con los controles del colemio. Os explicamos. Las abejas que beben néctar fermentado tienen más accidentes de vuelo, mueren más jóvenes y a menudo sufren el rechazo de sus compañeras de colmena. Podemos llamarlas abejas borrachinas, ya que algunas de ellas hasta se caen al suelo, no quieren volar o no pueden hacerlo, así que mucho cuidado con ese néctar. Pues con estas curiosidades sobre las abejas, dejamos ya nuestra sección por hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y en otra ocasión volveremos con nuevas y sorprendentes noticias relacionadas con la ciencia. Os hemos estado acompañando en estos minutos Elena Sáez, Elena Revillas, Cristina Florentina y nuestro compañero técnico, José. Hasta otro rato. Nuestros amigos siempre están muy distintos. Dios. Soy Berno Robes, soy Berno Robes, soy Berno Robes. ¡Jolín! Los amigos nos ayudarán, si podemos recordar, lo comprobaréis, siempre están ahí, ¿qué vais a contar? Adivina, adivina, adivinador. Sobre un camino de hierro muchas sorpresas tendrás. Subo y bajo bruscamente a mucha velocidad. La montaña rusa. Son mis fichas amarillas, rojas, azules y verdes. Si las comes y las pillas, tú te cuentas hasta 20. El parchís. Pensando me vuelvo loco, pensando me quedo enano. ¿Qué relación tengo yo con la suegra de la mujer de mi hermano? ¿Ah? Mi madre. Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Confites, confites blancos que rebotan en el suelo. Si no los recoges pronto, tendrás agua entre los dedos. El granizo. Es tan humilde y tan buena que hasta se deja pisar. Para el almuerzo y la cena, la vaca la va a tomar. La hierba. En mí se mueren los ríos y por mí los barcos van. Muy breve es el nombre mío, tres letras tiene no más. El mar. Nazco y muero sin cesar, y sigo no obstante existiendo, y sin salir de mi lecho me encuentro siempre corriendo. Al río. Girando toda su vida girando, y no aprendí a ser más rápida de una vuelta y tarda un día, da otra vuelta y tarda un año. La tierra. Padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. Comete la E y pon una A, mírala muy bien y échala a volar. La comete. Se sube hasta el cielo, se baja hasta el suelo. ¿Qué juego será que aunque nos movamos siempre nos quedamos en el mismo lugar? El corvo. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achuté, achuté, sentadito me quedé. F. F. F. F. G. G. G. Recuerdo infantil, en la clase, en un cartel, se representaba a Caín, fugitivo, y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. Mil veces cien, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales, de Antonio Machado.

durante esos 5 años, durante esos 5 años, durante esos 5 años, 18 años, 18 años. Deseamos todo. 18 años. Que le salgan gallos al cantar. El Canto de Loco es un grupo español cuyo estilo de música se encuadra dentro del pop rock. ¡He dicho encuadra! En Galicia se les conocía como Conche... Buah. En Galicia se les conocía como Concheiros. Por ser la concha su emblema... Empieza otra vez. Buah. El recorrido. Que le salgan gallos al cantar. La mayoría de las asociaciones. Escicea un poquillo. La mayoría de las asociaciones, si no has conseguido una, puede situarse por una carta de cura de tu parroquia. Espera, desde el principio. Es muy importante que nos lo sellen todos los días. Al menos en el albergue donde nos quedaremos a dormir. Esto es... Buscando una emisora. Que le salgan gallos al cantar. Me choqué con... Vale. Sí, buscando una emisora en la radio. Que le salgan gallos al cantar. Buscando una emisora en la... La coñola. ¿Pero qué es, alfalfa? O alfalfa. Pero callaros. Os hablaron hoy del Artanti... De la Antántida. Los chicos y chicas de Menuda Hora. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Me quiere calentar. Miro hacia abajo y algo puedo mirar. Tres florecitas que me quieren saludar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres florecitas que me quieren saludar. Son hermosas, bellas son. Pero algo atrae mi atención. Mirando con cuidado, ¿saben qué descubrí? Seis mariquitas me sonríen a mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis mariquitas me sonríen a mí. Contar es divertido. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Contar es divertido. Y tú puedes contar también. Jugar afuera es divertido. En un día soleado con mis amigos. Miro hacia arriba y algo puedo mirar. Nueve nubecitas que me quieren mojar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve nubecitas que me quieren mojar. Todos corren. ¿Dónde están? ¿Qué sucede? Quisiera adivinar. ¡Trip, drop, trip! ¡Ay, ay, ay! ¡Diez gotas de agua me quieren salpicar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez gotas de agua me quieren salpicar! Contar es divertido. Con tus amigos te diviertes también. Contar es divertido. Ahora vamos a volver a contar hasta diez. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sabías que? La Bretaña y Tom, la Bretaña y Tom. Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. Existen 344 especies de tiburones. Dos de estas especies son de agua dulce y solo 27 atacan al hombre. Además, se ha comprobado que los tiburones no se ensañan con la víctima. Poseen al menos 7 sentidos que les permiten detectar campos magnéticos y ondas de baja frecuencia. El más grande de la familia es el tiburón ballena, que puede medir hasta 20 metros. El perro más fiel es el Siberian Husky. Cuando hay carencia de víveres, disminuye su dieta para de este modo compartir los alimentos con su dueño. Y se constatan casos en los que arriesgan su vida contrariando su propio instinto de supervivencia para salvarla de su amo. Afganistán ostenta el segundo puesto en el mundo en mortalidad de la mujer. Una de las razones principales de esto es que en Afganistán, tanto mujeres como niñas no pueden salir de sus casas si no son acompañadas de un hombre. Además, una vez que consiguen un acompañante, el personal sanitario que las examine debe ser de su mismo sexo, por lo que muchas mueren por falta de atención. La unidad de potencia, llamada caballo de vapor, se remonta a la época en que James Watt inventó la máquina de vapor. Un motor de un caballo era el que podía sacar a la superficie un cubo de 9 kilos 240 gramos desde un pozo de mina de 60 metros de profundidad en 2 minutos. La caja, el cordero que quieres está dentro. Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa es todo tan pequeño. Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño. Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido. Y así fue como conocí al principito. Cada libro es un tesoro distinto. ¿Cuántos tesoros has descubierto tú? Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. No te aferres al pasado ni a los recuerdos tristes. No abras la herida que ya cicatrizó. No revivas los dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, pon tus fuerzas en construir una vida nueva, orientada hacia lo alto, y camina de frente sin mirar atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin pensar en la noche que pasó. Vamos, levántate, porque la luz del sol está afuera. Historias de la historia. Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida. Historias de la historia. Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Hoy os contamos... Historias de los transportes. Hubo un tiempo en el que el hombre iba a pie, pero claro, se cansaba muchísimo. Así que un día, el peatón se encontró con un extraño animal. Vale, hoy en día todos sabemos que eso es un caballo, pero pensad que era la primera vez que el hombre veía uno. ¿Qué es eso? ¿Morderá? ¿Se podrá comer? Al final corrió tras él. Se montó en su grupa por un ratito y enseguida cayó al suelo. Acababa de descubrir al caballo, pero no lo había domesticado aún. Cariño, ¿te has hecho daño? Ay, no, solo es mi amor propio. No, nada. Quería probar si desde esa altura me haría daño. Nada más. Será mentiroso. Bueno, pues que te sigas divirtiendo. Eso haré, pero no te rías, que te estoy viendo. Me río porque como no te pongas a correr detrás de ese bicho... ¡Que se te va corriendo colina arriba! ¡Para! ¡Para, bachaquito! ¡Estate quieto! ¡Bichaquillo! ¡Stop, caballito! ¿Caballito? ¿Me gusta? ¡Queda bonito! Pues sí, le llamaré caballo. ¡Para ya, caballo! Y el hombre primitivo se fue corriendo tras él, atravesando montes y valles en busca del caballo. Y cuando al fin consiguió alcanzarlo, estaba tan agotado que se durmió encima de él, y el caballo regresó solo a casa, al cabo de unos días. ¡Es papá! ¡Ha vuelto! ¿Y viene encima de ese extraño animal? ¿Más animal que tu padre? Lo dudo. En fin, ¿qué habrá conseguido alcanzarle? ¡Hola, familia! Os presento a mi caballo. ¿Puedo montarlo? ¡Dame la mano! ¡Venga, sube! ¿Y yo? ¡Mujer! ¿No entramos los tres? ¿Me estás llamando gorda? Mira que te doy con este hueso, ¿eh? No, cariño, los tres no entramos porque, ¿ves? Es demasiado corto. Pues habrá que hacer algo. Eso. El hombre cogió la cabeza, la mujer la cola y la hija dio la salida y empezaron a estirar. Pero eso no funcionaba. Y al caballo no le gustaba nadita. Al cabo de un rato... Esto no puede ser. Y yo quiero un animal vivo. Y nos lo vamos a cargar. Pues busca otra solución. Eso. La solución tardó en llegar. Estaba la hija recogiendo leña en el monte. Encontró un tronco hueco y quiso llevárselo a casa. Así que intentó cargarlo a la espalda. Pero no pudo. Entonces lo lanzó pendiente abajo. Y rodó hasta encontrarse con la cabeza de su padre que estaba durmiendo la siesta. ¡Uy! ¿Quién ha sido? ¡Uf! ¿Qué ha pasado? Tu hija que ha lanzado rodando ese tronco y como eres tan cabezón, pues te ha dado a ti. ¿Tronco? ¿Rodar? Un momento. Se me ha ocurrido algo que nos puede servir para viajar los tres. El hombre cortó una rama gruesa y ató a la misma a dos cuerdas vegetales. Introdujo el palo en el tronco hueco y ató las cuerdas a sus extremos. Después, con una rama más flexible, construyó un collar y se lo puso al cuello del caballo. ¿Qué es eso? Voy a probar a ver si funciona. ¡Vale! ¡Vamos, caballito! Anda, el tronco rueda tras el caballo. Tu padre, que es así de listo, nena. Con cuatro cositas he inventado el carro. ¿Carro? Buena idea, mujer. Me gusta ese nombre. Y añadió otro tronco a la puerta de entrada a la cueva. Y los juntó y... Ya sigo yo, que lo vas a contar todo tú. Aquí está, familia. El caballo anda a arrastrar los troncos. Y nosotros subimos encima de esa especie de cajón. Vamos tranquilamente en él sin tener que caminar. He inventado un vehículo. ¿Un culo qué? Nada, niña, que tu padre va a pasar a la historia por inventar. ¡Pues viva mi padre! ¡Viva mi marido! ¡Pues viva yo y mi caballo! Papá, se dice mi caballo y yo. ¡Jolín! ¿Y yo no iba? Vale, vamos a dar una vuelta. Un poco de historia. Al principio, el hombre llevaba los pesos a la espalda o los arrastraba por tierra solo o con ayuda de otros hombres. Cuando consiguió domesticar a los caballos, se sirvió de ellos para transportar cargas más pesadas. También descubrió que podía mover grandes pesos poniéndolos sobre un tronco y haciéndolo rodar. Ese tronco le sugirió la idea de la rueda. Las primeras eran de una sola pieza, pesadas, como la que aparece en una escultura encontrada entre las ruinas de la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Luego se hicieron más ligeras y se redujeron a un gran círculo externo unido con radios al eje central. Pueblos antiguos de gran cultura, como los indios de América, no conocían la rueda. Las ruedas no sirven solamente para mover los vehículos, sino que son los principales elementos de casi todas las máquinas. Pensad, por ejemplo, en los engranajes, las turbinas, los relojes. Ya está bien de caminar, dijo un hombre muy bagueta. Será mejor dejarse llevar y así inventó la carreta. Pero está quieta se queda, así que de buena ley, para arrastrarla usan buey y para moverla la rueda. Mientras eso sucedía, ni Egipto ni sus faraones la rueda conocían, así que avanzaban empujones. Un tronquito acá, otro tronquito por allá, y esas grandes piedras las movían sin parar. Una rueda, ¿cómo se hace? Madera bien elegida, unas cuantas pruebas, y sale cosa parecida, o tal vez no. Ejem, volvamos a empezar. Agarra otra madera, haz un agujero en el centro, coloca una buena barra y listo, todos adentro. Y hay maravillas de ruedas, algunas hasta pegan saltos, y es que hoy son todo carreteras con bache y mucho asfalto. Ruedas en motos, en coches, sobre ruedas va el camino, rodamos de noche y día en la rueda del destino. ¡Ay, qué poeta me siento! Con la historia de la rueda, que es la historia del sendero, y es un sendero la historia de la que el hombre es viajero. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Más frío, las flores se cierran, bufandas y gorros, ¿por qué será? Ya que el otoño nos tiñe de rojo, la lluvia y el viento nos visitarán. Entonces me abrigo, camino contigo y cogidos del brazo me pongo a cantar. Ya llega el otoño. El verano, sus días son cortos y yo juego con hojas secas, regalo de un árbol que vive en el parque de mi ciudad. Las hojas, las aves. son cortos y yo puedo.